Y ha llegado el momento ya. Estamos acercándonos al 13 de abril, el 19 o 19º aniversario del desenterrador. ¿Y qué va a ocurrir este 13 de abril? Pues que en Sharean, con motivo de una serie de eventos que hay a favor de la causa palestina, en Bilby, el desenterrador ha tenido la suerte de encontrar un hueco en la sala para hacer este concierto. Y bueno, en honor a la causa, a las radios libres y bueno, también como aniversario del programa, va a hacer este concierto de cinco proyectos de música extrema que, bueno, para oídos valientes y gente que quiera descargar intensidad, furia y mala leche, que está el tema como para tenerla, la verdad. Así que son cinco bandas que yo considero amigas y cinco bombazos que, como no, como te vayas al baño o vayas a por un paquete de patatas, cuando vuelvas igual ya termina el concierto. Va a ser breve, va a ser intenso y estos van a ser los grupos. Bisturí desde Santander, Greencore Primitivo, un dúo con un directo apabullante. Malevolic desde Bilbao, con otro dúo también, de Black Thrash, intensísimo, primitivo, abrasivo, crudo y otro espectáculo de ver en directo. Amphetamine Onanism es el proyecto de Juanchu, mi compañero en Gravelbed y mi compañero también junto a Antón en la creación del Bilbao, no la creación, en el desarrollo de Bilbao Death Fest. Bueno, pues este es un proyecto de Harsh Noise, un ruido abrasivo, breve, va a ser un pelotazo en la cara. Hernia, una banda de grindcore progresivo, grindcore experimental o grindcore avant-garde, no sé cómo lo queréis llamar, que suenan, con un nivel técnico espectacular que es para fijarte en cada instrumento. También, como cierres los ojos y los oídos, como quieres dar cuenta, ha terminado. Y finalmente, Reclusión. Una banda que he conocido en base a acompañar a Mutilated Jazz, la banda, otra banda que tienen Antón y Juan, su banda más importante, en distintos conciertos. Y pues bueno, ha coincidido que Reclusión estaban en varios de ellos y es un espectáculo verles en directo, es una gozada. Hardcore punk, crusty, cañero, casi bailongo, una maravilla. Y son estas cinco canciones las que estarán el 13 de abril en Sarean y estas cinco canciones que vais a escuchar se llaman Bisturí, Arrancando tripas infectadas, Malevolic, la canción se llama Black Evil Fucking Metal, Amphetamine Onanism, sin título 1, qué vago es el cabrón para poner títulos, Hernia, Lunatic Lovers y Reclusión, Esclavas de Internet. Así que esto va a ser lo que sonará el 13 de abril, pero no lo que va a sonar son el programa. Luego va a haber una selección de canciones que han sonado en distintos programas de Desenterrador a lo largo de su historia. Pero por ahora, Bisturí, Malevolic, Amphetamine Onanism, Hernia y Reclusión. 13 de abril en Sarean. Seguimos con este programa dedicado al 19 aniversario del Desenterrador y también a las bandas que tocarán el 13 de abril en Sarean como parte del evento en favor de Palestina, en Bilby. Bueno, pues, ¿qué más os puedo decir? ¿Qué es lo que habéis escuchado? Esos cinco proyectos de música extrema, cada una en su terreno, van a saltar los oídos de los que estéis ahí y encima va a ser algo breve, como dicen en inglés, you snooze, you lose. Estornudas, te lo pierdes. Y bueno, después de esto, lo que vamos a oír es una selección que ha hecho el random del reproductor de mi ordenador con canciones que han sonado en todos los programas de radio en la historia del... Perdón, en todos los programas de radio. En todos los programas del Desenterrador en la historia del programa. Y vamos a hacerlo como suelo hacerlo, para la redundancia, por grupos. El primer grupo contiene estas cinco canciones que me encanta porque es que demuestran... lo ecléctico del programa, pero no necesariamente de una manera forzada. Es así, salen así. A veces viene un invitado que me propone algo, a veces se me ocurre a mí hacer un especial de una banda, a veces dejo que la aleatoriedad elija. Y esto hace que lo que vais a escuchar a partir de ahora sea un compendio de la música que el Desenterrador que le ha interesado o que ha escuchado de manera frenética en los últimos 19 años. Aunque, como bien sabéis, los programas de los cinco primeros años no están apenas grabados, con lo que podríamos decir que hay como Desenterrador PC y Desenterrador... No, bueno, PC es en inglés. AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Porque antes de los podcasts, después de los podcasts. Las cinco bandas que vais a escuchar en este trozo son los bilbaínos Yellow Big Machine, Desaparecidos por Desgracia, que ahora es una de las bandas más interesantes. El estilo es difícil porque a veces parecían post-hardcore, a veces parecían stoner, pero una banda hacen en directo. Y bueno, esta canción que se escucha se llama Wind and Sea, Viento y Mar. Y pegamos un salto estilístico importante con el marcianismo de Autechre en ese disco del 2016 llamado El Sec 4, disco cuádruple, que uno podría decir, joder, cómo se sobran estos de la electrónica experimental. Pero la verdad es que es de sus mejores discos. Lo tengo súper claro. Tuve la oportunidad, o bueno, todo depende mucho de cómo escuche uno un disco, pero yo tuve la oportunidad de escucharlo dándome un paseo por Sintra, la ciudad portuguesa. Tenía la batería que tenía y me duró el paseo entero. Son como 5 horas de disco y fue increíble. Increíble ver una ciudad tan medieval y fantasmagórica como ella, con restos de castillos musulmanes, con 1000 tipos de edificios, arquitecturas fantásticas, mientras escuchaba este disco. Y la canción que vais a escuchar se llama Fall Free Casual. Nos vamos a un recopilatorio de Northern Soul, ese estilo breve, bueno, no breve, ese fiebre breve que tuvo el norte de Inglaterra con el soul norteamericano, pero... El soul raro, las rarezas, los 7 pulgadas de componentes y músicos del soul norteamericano que duraban lo que duraban. Y bueno, la idea era que cada DJ, pues cuando ponía una canción, pues intentara que fuera la más rara, la más desconocida, la más diferente. Y lo que le daba al DJ la personalidad es ser capaz de sorprender al público. Me descargué en su momento una recopilación que encontré en internet de las 500 canciones de Northern Soul para regalarle a una amiga, a Saila, a la que le dedico esta canción, llamada Crying Over You, y el compositor, bueno, el intérprete se llama Duke Browner. Y otro pedazo de salto estilístico, nos vamos al noise industrial más abrasivo de este proyecto de Justin Patrick llamado White Static Demon. El disco se llama Decayed y la canción se llama Beggar. Y cerramos con otro salto más, en este caso hacia el dubstep, drum and bass, difícil catalogar al DJ y al músico de música electrónica de Rutschman, inglés. En esta canción, vosotros opinaréis, se llama Al Andalus, que tiene mucho sentido con la temática a favor de Palestina de este programa y del concierto, que aunque sea el 19 aniversario del Desenterrador, va a ser parte de unos eventos, como he comentado antes, en Bilby. Y bueno, yo a nivel personal apoyo absolutamente la causa. Así que ahí tenéis esta segunda tanda de 5 canciones después de los 5 grupos que estarán el 13 de abril. Thank you. Allah pardon us, our stumblings. Treacherous the hand of fortune proved. The nights we laughed and loved. Fate flatters to deceive. Rejoices, but to grieve. The next millennium is so near. Yet memories of great Al-Andalus are as clear today as they were yesteryear. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Many great civilizations blessed us, but I'ma tell you about one highly mentioned, without which the West wouldn't be what it is today. All you gotta do is keep your mouth shut, simply concentrate. Views in this track, not my own, but take them for works by prominent historians. No, it's not the Romans, Renaissance or Victorians. As you see, they brought Europe out the Dark Ages, bought Christ before they came Europeans, throw refuse into the streets. Feces in your rhyme would be reason strong. Used to cover every floor in 7-Eleven. Secret of the tower, reveal Rodriguez. Enter the ancient chamber on the walls. He saw pics of dark-skinned men with spears in every hand. In the center stood the table after Solomon, son of David, upon a scroll when enrolled it read. Whenever this chamber is violated, the people painted on these walls will invade Spain, overthrow his kings, and subdue the entire land. Shortly after the Iberian lands were under the rule of Moorish hands. Under the rule of Moorish hands. Al-Andalus, Al-Andalus, land of kings and queens. Al-Andalus, Al-Andalus, land of knowledge and dreams. Al-Andalus, Al-Andalus, land of science and art. Soul became content, then they lost their heart. Al-Andalus, Al-Andalus, land of kings and queens. Al-Andalus, Al-Andalus, land of knowledge and dreams. Al-Andalus, Al-Andalus, land of science and art. Soul became content, then they lost their heart. Al-Andalus became the light in the dark age where people only knew a night. Moors made a land of culture, commerce, and beauty. Irrigation systems from Syria and Arabia transformed the dry, arid plains to a cornucopia. 9th century Moors, Spain, the gem. Gordo by the capital intellectual center of the West. At the same time, past the Pyrenees lived barbarians, unhygienic and undressed. In Cordoba, there were 130,000 houses, 700 malls, 3 in a public bath, 21 suburbs, all streets paved in lead. Paper and material still unknown to the West was everywhere. There were bookshops and libraries where the eye did glare. Students arrived from far wide to learn science, medicine, mathematics, and philosophy. The great library contained 900,000 ologies. Times was extended in Andalus. Thousands of Christians, Muslims, and Jews lived together. Maybe not hand in hand, but in peace. Harmony and view. Al-Andalus, Al-Andalus, land of kings and queens. Al-Andalus, Al-Andalus, land of knowledge and dreams. Al-Andalus, Al-Andalus, land of science and art. Soul became content, then they lost their heart. Fall of Toledo in 1105 brought together Christian scholars like bees to a hive, discovering major works of both lost and original effect. To superior intellect left the West with jealousy and hate, using Jews to translate. Some of the subjects covered included medicine, astronomy, algebra, trigonometry, biology, zoology, music and psychology, just to name a few. If we didn't have these, what would we do? Working Newton would have been inconceivable. Three voyages, unbelievable. They gave us universities, colleges, academically, concept of zero numerically, musically, the keyboard, flute, and harmony. Even legally, information became the god. Therefore, it's clear and you can't hide. There's more than what you see, whether that be in a book or on the TV. When you lose your goal, destruction lies in your way. So happen to the most full in tomorrow's decay. And straight from the intellect that it made the break. 7-Eleven to 49-2. A civilization that affected both me and you. Both me and you. Both me and you. Al-Andalus, Al-Andalus, land of kings and queens. Al-Andalus, Al-Andalus, land of knowledge and dreams. Al-Andalus, Al-Andalus, land of science and art. Soul became content, then they lost their heart. Y tercera tanda en este programa dedicado al 19 aniversario del Desenterrador. Esta tanda también, again, ecléctica, escogida por el random del programa de reproducción que usa habitualmente el Desenterrador, llamado IMP, es un programa ruso, que me parece que es el heredero más estimable del Winamp, que por cierto, Winamp ha vuelto con una especie de híbrido entre reproductor, Bandcamp, MySpace. No entiendo absolutamente nada. Estuve un poco investigándolo últimamente y no entendí muy bien hacia dónde querían ir. Así que bueno, sin más, yo creo que IMP es el siguiente paso. Un reproductor sencillo con unas cuantas funciones muy interesantes que, y encima gratuito, de código libre. Bueno, volvamos a la música y volvamos a este tercer compendio de canciones. Floating Points y Pharoah Sanders sacaron un disco en 2021 con la London Symphonic Orchestra, un disco mega ambient, súper contenido, muy suave, muy ligero, con leves toques de piano y toques orquestales, pero muy, muy, muy, muy, muy ligero, pero intenso a la vez. Y la canción que vais a escuchar ahora se llama Movement One, porque básicamente está dividido en 6 movimientos. De ahí pasamos al experimento de la músico Lingua Ignota, cuyo nombre ahora mismo no lo recuerdo, pero es una chica que le da al rollo experimental a niveles astrales, está pegando muy fuerte, está entre el noise, el drone, el black metal y todo a la vez. Y en este disco, que es un poco Calígula, del 2019, que es el que le ha puesto en la palestra de la música experimental, pues tiene esta canción llamada, cortita, llamada Fucking Death Dealer. Virivuelta y salto con doble sección vertical, el que damos otra vez con Echo and the Bunnymen y The Killing Moon, un clásico del post-punk más pop, una canción inmortal en las listas de lo mejor de los años 80, una canción que fue mainstream, que fue popular, pero que sigue manteniendo su atractivo, con esas guitarras tan delicadas y esa voz tan bien trabajada, una canción como la copa de un pino. Y de ahí, otro salto más, al crustpunk hardcore de mi banda amiga, World of the Time, la banda en la que militara Rob Kito y que en la que todavía siguen Andy y Ash y Son. Y bueno, una banda representante del sonido más abrasivo de Inglaterra, en este split que sacaron con Prolefit. La canción se llama Mother's Day. Me encanta porque el título, el género que pone, que le da el metadato, es heavy hardcore. Y cerramos este tercera agrupación de canciones con la electrónica alternativa y bailonga de Minimal Compact, que en este Returning Wheel de 2003 tiene esta canción llamada Static Dancing. Nunca sabré o nunca me acordaré por qué, de dónde saqué este grupo. ¿A razón de qué? ¿De dónde me vino? Porque no me vino de Bandcamp, no me vino de ninguna revista y no alcanzo a comprender de dónde vino, pero ahí está. Y el random nos lo ha sacado. Vamos a disfrutar. Thank you. Thank you. Give yourself to him.

cuarta tanda de grupos en este especial dedicado al 19 aniversario del Desenterrador, que se celebrará, como sabéis, el 13 de abril en Sarean, en Bilby. Y bueno, ¿qué grupos van a sonar esta tercera tanda? Pues se me ha ido hacia el stoner un poco. Ese estilo nacido de las cenizas de Cayuse y las bandas que en los 90 intentaron mantener vivo la herencia doom psicodélica de Black Sabbath, con un poco de rock cañero de carretera, una mezcla bastante interesante. Al final se acabó convirtiendo en algo muy formulaico, pero bueno, durante un tiempo había bandas muy interesantes como Black Pyramid desde Barcelona, que en este disco llamado Worm Ouroboros, que siempre consiguieron tocar en Rotburn, pues lo hacen muy bien, se de un metal clásico, y la canción se llama como el disco, The Worm Ouroboros. Lonely Camel, más clásicos aún, del disco Blues for the Dead, la canción No More Excuses. Y ya pegamos un salto estilístico que, tanto seguido del mismo estilo, no es habitual en el Desenterrador y sobre todo en este programa, con la banda finesa Circle, que a veces han hecho stoner, a veces han hecho experimental, a veces han hecho ambiente, a veces han hecho lo que les ha dado la gana, dirigidos por el lunático donde los haya, Jussi Letizalo. Esta canción Saxo, del disco, que es un disco muy bueno, de los más recientes, llamado Terminal, se sale de la tabla. Godflesh, favoritos del Desenterrador, por supuesto, Justin Broderick, segunda presencia en este programa. Pues bueno, un EP llamado Slave State contiene una regrabación de un clásico suyo de su disco debut, Godflesh, y este se llama Wund 91, una recreación de una canción ya existente. Y cerramos con una rareza muy extraña, pero para los que conocen al líder de Cure, Robert Smith, no lo es tanto. Es una versión de los dos, del Hello, I Love You. Suena extraña, pero esa pasión por el pop y por las canciones breves y directas que tienen en muchos de sus discos, yo creo que nos traen a los dos más comerciales. Y él siempre ha mostrado su pasión por la banda, la verdad. Hasta ahí en este cuarto. losers, only fools have prayed. Now you're on your way. Aproximamos al final del programa y aquí va esta quinta selección de canciones que parece que no se aproxima ni al rollo experimental, tampoco se aproxima al rollo ruidoso ni a la música extrema. Es un momento de paz para los oyentes del Desenterrador. Empezamos con el dubstep maravilloso y genial, con este temazo que ha sonado más de una vez en el programa, llamado Left Hand Path, del músico inglés Club Root. Saltamos a la psicodelia clásica original del grupo Foghat y la canción I Just Want to Make Love to You, que yo creo que es una versión del disco Lords of Dogtown. El garaje bailongo y rockero de las Dum Dum Girls estará presente en esta sección del programa con la canción Heartbeat del disco Only in Dreams. También volvemos al soul, al Northern Soul, que he mencionado previamente en el programa con otra selección, porque bueno, al fin y al cabo, si había 500 canciones para que el random del programa las eligiera, más de una podían caer sin problemas. Se llama Ray Merrell y la canción Tears of Joy. Y cerramos esta, la anteúltima antes de acabar el programa, con Free Bass, que es un proyecto que son tres bajistas muy importantes de la música inglesa moderna, pero nunca me acuerdo. Y me parece que, en cierto modo, yo creo que está Manny de los... de los Stone Roses. También está Andy Rook, que va a descanse de los Smiths. Y no alcanzo a recordar quién es la otra persona. Pero bueno, igualmente. Disfrutad de esta canción llamada... del grupo San Felipe, y solo sacaron un disco... Yo creo que tenía intención de que fuera mucho más, pero no consiguieron darle más recorrido. La canción se llama Pure Pleasure. Thank you. Thank you. so long ago I was always crying. Anywhere I'd go I was always sighing. Sighing for the love that walked away from me. How was I to know that very soon you would come along? Now the loneliness has gone on by. I'm so happy now that I could cry. Tears of joy, tears of joy, tears of joy are the only tears I'm crying now. Coming over me tonight, pushing me down on my knees, having an effect on me. You hurt my soul so deep inside, so my rage's hard like the bass. Y cerramos ya el programa, este programa dedicado al 19 aniversario del Desenterrador, que se celebrará el 13 de abril en Sarean. Cuatro canciones, variaditas también, aunque más o menos con un componente psicodélico e inglés en el proceso. The Pretenders, esa banda que en los 80 pegara fuertísimo, liderada por Chrissie Hynde, que en los 70 fue una música envuelta muy, muy de dentro, muy de lleno en el punk original británico, Aquí estamos en un rollo más clásico, el de Break Up the Concrete, el disco, y la canción de Nothing Maker. Death Metal Crusty con los Victims y la canción This is the End, maravilloso título. Andrew Weatherall, del que hice un triple especial, un músico, un DJ, un remezclador y un auténtico animador de la escena del híbrido entre la escena dance y el rock inglés, la canción La Sirena. Y cerramos con una banda de la que quiero hacer un especial, ahora cuando me pongo a ello, esa banda que mezcla el crowd rock y la canción francesa como nadie, que son una maravilla y una marcianada súper, súper gustosa. Hasta el sábado que viene con Stereolab y Super Electric. He doesn't make shoes or design any shirt or take photographs, but no one gets hurt. And he doesn't look trendy like guys in magazines. You won't see him at parties, he's not the face behind the scenes. He makes nothing, he's a nothing maker, he's the maker of nothing, he's a nothing maker. And he doesn't paint pictures or write poetry or act on a stage for others to see. And he don't expect much, Santa Claus knows, 'cause he doesn't make lists of toys and new clothes. He makes nothing, he's a nothing maker, he's the maker of nothing, he's the nothing maker. Everyone's chasing a reason to live, mostly they take more than they give. A succeeder justifies why he needs more than the rest, believes his own lies, thinks he's the best. My guy doesn't make movies to suit an audience's whim. He lives by a code known only to him. And he doesn't make money to buy watches and cars, 'cause there's no time and no place to go for a man who has nothing to show. He's a nothing maker, he's the maker of nothing, he's a nothing.